y dicen tus amigas que es para olvidarte de mí. Pero yo sé que en tu corazón llevarás recuerdos de mí y nunca podrás.